Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y al analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Tal día como hoy, antes de darle paso a nuestro compañero Lazote, les recuerdo, tenemos un evento especial de WWE, netamente femenino, se llama Evolución y tiene unos cuantos combates interesantes, pero todo eso se los estaré comentando en el segmento correspondiente. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero el Azote venezolano. Muy feliz domingo, una de caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad de experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa del Azote venezolano, incluido en Los Cronistas de la Lucha Libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, el Azote venezolano. Hoy vamos a hablar de seguramente un tema que les va a gustar mucho, de un personaje, digámoslo mejor, nada más y nada menos que Ultraman, el ídolo. Recordemos que este nombre viene de una serie de televisión japonesa, Ultraman. Su creador fue Eiji Tsubaraya. La pregunta es, ¿le pidieron autorización o el permiso a los Ultraman de la lucha libre a Eiji Tsubaraya para utilizar ese nombre? Esa es una buena pregunta, pero sabemos que ha pasado en todo el mundo, se han clonado nombres y muchas veces sin importar las consecuencias. El diseño de la máscara de Ultraman de México tenemos entendido que es de Milo Ventura, pero en Venezuela tuvimos un luchador que se llamó Ultraman, el cual ya está retirado, pero su recuerdo perdura en el tiempo. Ultraman, el ídolo de la lucha libre venezolana, fue personificado por Ramón Antonio Ortiz, quien ha autorizado a nuestro amigo y compañero Agustín Carrillo, el analista de la red, a usar este personaje como él crea conveniente, así que de ahora en adelante nuestro Ultraman continuará sus luchas y aventuras como historieta, y estamos convencidos de que será del agrado de todos ustedes, ya que se inició con la historia del personaje y de quien lo interpretó, y luego con sus aventuras semanales. El Ultraman venezolano es un luchador de mil batallas en el ring. Durante su trayectoria se ha enfrentado con muchos luchadores nacionales e internacionales, como el hawaiano, el indio Cochise, Oro Negro, la Cobra de Bogotá, el pirata portugués, el loco del ring, el gran Caruso, el comandante, Super Bowl, entre muchos. También ha formado pareja con grandes luchadores como lo ha sido Chiclayano Jr., Halcón Rojo, Cruz Plata, Chico Venezuela, Rapaz de Portugal, Patrullero 2000 y otros. Vamos a una pausa musical. Ultraman, Ultraman, Ultraman va a llegar. Ultraman, Ultraman, emociones nos va a dar. En un lugar de millones de kilómetros de amor, a través de cielo azul. Y escuchamos Ultraman, intro latino remasterizado en homenaje al personaje que estamos tratando hoy. Continuamos con el programa. Este luchador venezolano tiene la gran particularidad de acabar con sus adversarios en el salto de la muerte, y en el cual ha salido lesionado varias veces y en distintas oportunidades ha estado a punto de sufrir un retiro obligatorio por las caídas que implica este salto tan peligroso. Ultraman es el ídolo de los niños y entre sus victorias podemos destacar el haber obtenido el título de campeón semicompleto. También fue campeón de tríos en parejas con el Chiclayano Junior y Relámpago Nakani. También logró quitarle la máscara al Mutante 1. La empresa Los Halcones del Ring se sintieron orgullosos de tener este gran luchador en su tupé. En la actualidad está retirado, como ya habíamos informado. Quiero agregar también que aquí en Venezuela el único luchador que ha utilizado este nombre de Ultraman es Ramón Antonio Ortiz, y que su hijo no se ha dedicado a la lucha libre, por lo tanto no tiene el Junior luchístico. Él es el original. Cualquier otro luchador que salga de ahora en adelante con ese nombre deberá recibir la autorización de él, y hasta el momento él no lo ha autorizado. Ultraman solo uno, Ramón Antonio Ortiz. Bien, y pronto, muy pronto, el nuevo libro de Luis González, estén pendientes, La leyenda y la verdad del solitario. Y les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos sin Máscara, siempre con interesante información. Bien, será hasta la próxima semana con una nueva nota sobre nuestros luchadores o nuestras actividades en la lucha libre. Me despido, no sin antes darles las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi. De Venezuela para el mundo, El Azote Venezuela. Gracias, Azote, por tu segmento. Como es habitual, una vez que El Azote termina, damos los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hoy tenemos los del pasado 15 de octubre de 2018, por supuesto, en la Arena Puebla. Tenemos Arcalis, Rey Samurai y Tigre Rojo Jr. derrotando a King Jaguar, King Rocker Jr. y a Toro Bill Jr. Amapola, Dalis y Tiffany derrotando a Avispa Dorada, Lluvia y a Marcela. Kawato-san, Okumura y Templario derrotan a La Audaz, a Stigma y a Tritón. Ángel de Oro, Diamante Azul y Niebla Roja derrotan a Hefesto, a Luciferno y a Mephisto. Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero derrotan a Carístico, David Finley y Místico en la lucha estelar. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de la página de El Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Saludando cordialmente a mis compañeros de trabajo, Bruno Bernasconi, el Azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y a todos nuestros oyentes. Tuve la oportunidad esta semana de observar a través de las páginas de El Facebook varias gráficas donde mi compañero Bruno Bernasconi, que mostrando, leyendo el libro bautizado recientemente por nuestro amigo Carlos Terpa, el libro El Dragón Chino, de cuando la lucha libre en Venezuela era de verdad, verdad. Este libro ha tenido gran aceptación entre los aficionados a la lucha libre y esperemos que las ventas repercutan en beneficio de nuestro amigo Carlos Terpa, que hizo una inversión económica meritoria para llevar a cabo la impresión de este valioso libro. Que por cierto, debo recordar que en el evento del bautizo de este libro estuvo presente también mi compañero Alejandro Bravo. Tuve la oportunidad de conversar con viejas glorias de la lucha libre, donde compartimos momentos sumamente agradables y también conocimos personas en el ambiente artístico de las artes plásticas, ya que Carlos Terpa es un artista plástico. Conocimos a periodistas y entre ellos conocimos a la señora Silvia Aray, quien cortésmente nos invitó a su programa de radio Emprendedores, un programa que se lleva a cabo en la emisora de Radio Atillo, en el municipio Atillo, la radio que ella dirige magistralmente. El día jueves, el comisario Huracán, Chanley y este servidor fuimos invitados al programa, donde compartimos durante 45 minutos agradablemente con esta hermosa dama, y donde fue una entrevista muy diversificada y el comisario Huracán tuvo una intervención muy clara y muy respetable sobre el inicio de la lucha libre. A este servidor le tocó redactar lo que se refiere a la lucha libre venezolana y Chandy hizo un relato de su historial luchístico como profesional, su trayectoria de luchador olímpico y la lucha libre profesional fue sumamente agradable. Le agradecemos mucho a la señora Silvia, nos haya invitado a este programa y esperamos que no sea la última vez que asistamos ahí, porque hay planes que podemos llevar a cabo. Por cierto, que hablando de planes, el reencuentro con el comisario Huracán fue muy beneficioso. Fui invitado por el comisario Huracán a participar en un concepto que viene manejando sobre la lucha libre. Él está conformando un equipo de 5 personas y me hizo la invitación para que participara como narrador. Siempre he estado abierto a los proyectos luchísticos, he estado siempre dispuesto a colaborar con mis amigos en las narraciones de la lucha libre cuando se requiere mi colaboración. Entonces, cuando escuché el proyecto elaborado por el comisario Huracán, nos sentamos cómodamente en una mesa, Chanley, las otras 2 personas involucradas, el comisario Huracán y este servidor, y él hizo una exposición bastante detallada de lo que quiere manifestar y lograr con este nuevo concepto de la lucha libre. Y yo decidí compartir ese almuerzo, ese plato de ese almuerzo, tanto con el comisario Huracán, con Chanley y con las otras 2 personas involucradas, porque también me gusta la idea, me gusta este concepto de la lucha libre. Actualmente en Venezuela, los nuevos talentos de la lucha libre lo están haciendo muy bien. Ellos están manejando la lucha libre en el concepto que se está guiando por la WWE, en donde la lucha libre también está incluyendo acciones extremas. Y eso lo están usando casi todas las grandes empresas, tales como la empresa la WWE, la Undertrock, también el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, la empresa japonesa también lo está utilizando, porque es algo que está motivando al público. El público se siente identificado con este tipo de lucha extrema, en donde allí los luchadores prácticamente se dan con todo lo que tienen a mano, utilizan bates, utilizan sillas, escalera, cualquier objeto que sirva para agredirse unos a otros. Ellos están haciendo este tipo de eventos y esto ha gustado a muchos de los aficionados a la lucha libre a nivel mundial. Pero la lucha libre que nosotros queremos apoyar aquí en Venezuela, respetando, digo, lo que están haciendo la nueva generación de la lucha libre, lo cual es muy satisfactorio y se le reconoce su mérito. Nosotros queremos, digo nosotros porque ya me veo involucrado como narrador en este nuevo concepto de lucha libre, es lo que queremos hacer, es recuperar esa lucha libre clásica, esa lucha libre bonita que nos enseñaron los mexicanos, esa lucha libre que convirtieron en ídolos al Santo, al Rayo de Jalisco, a Blue Demon, a Huracán Ramírez, a Mil Máscaras y a otras grandes generaciones de luchadores. ¿Por qué? Porque ellos se convirtieron en ídolos de los niños. Nosotros queremos hacer un espectáculo que sea para los niños, que los niños disfruten viendo las habilidades técnicas, los conocimientos, la fortaleza, la capacidad, la inteligencia de los gladiadores en el suben a un ring a dar lo mejor de sí. No queremos que los niños vean un espectáculo donde un gladiador se sube con un bate y otro con una silla, se agreden mutuamente, se ensangrentan, quedan bañados en sangre, con partiduras, quedan prácticamente convertidos en una masa sangrienta. Esa no es la idea de la lucha libre que nosotros queremos manejar. Yo quiero manejar ese tipo de lucha. La lucha extrema no la comparto, respeto quien la haga, pero yo creo que nosotros debemos aportar a los niños. Debemos, si tenemos un público infantil, nosotros debemos entretenerlo con un espectáculo sano, un espectáculo bonito donde puedan distraer, donde puedan participar payasos, donde se hagan actos humorísticos, donde hagan sketch y humor. Eso es lo que nosotros queremos. Para este proyecto también está contando con la participación de la lucha sambo, de la lucha greco-romana, de la lucha olímpica y del boxeo aficionado, que también va a participar. Allí se está hablando con promotores, con entrenadores de gran experiencia boxística como Andrés Montañez, igualmente como Luis García, como Kiki Rojas, como el Chino Navarro, como Paul Bermejía, allí en el gimnasio del Mocho Navas de Petare. Entonces ya se está escenificando, planificando la atracción, cómo se va a manejar. Estoy integrado en el equipo de creativo porque hay que mantenerse al día. La lucha libre se está manejando a nivel mundial con equipos de creativos y este mismo equipo es el que se está integrando y se está conformando en este nuevo concepto de la lucha libre que pronto daremos a conocer a través de las redes de internet. No estoy autorizado ahorita para dar mayor detalle ni para informar acerca de las otras dos personas que están involucradas, pero quiero decirles que son personas de amplia experiencia en la lucha libre profesional. Van a estar encargados de hacer de la selección, de ser los matchmakers, de incluir a los nuevos talentos que van a surgir de este nuevo concepto de arte. Mis amigas y mis amigos, ha sido un placer estar con ustedes a través de este programa. Pues espero próximamente en el próximo programa Los Cronistas de Lucha Libre en el segmento del analista. Hasta la próxima, les hablo su amigo el analista. Bien, muchas gracias analista. Vamos a revisar rápidamente los resultados de la WWE. Esta semana ha sido bastante noticiosa para la empresa, principalmente por dos noticias clave. La primera de ellas tiene que ver con el evento que van a hacer en Arabia Saudita. Han tratado de, digamos, bajar la guardia, de bajar la publicidad. Sin embargo, no han dicho que lo han cancelado, todo lo contrario, el evento va. Recordemos que en Arabia Saudita ahorita hay una situación muy tensa por el asesinato de un periodista y bueno, la WWE paga por hacer un show. Paga en el sentido moral, ¿no? O sea, está haciendo un show en una dictadura dentro de un territorio que es hostil hacia mujeres, minorías étnicas, etcétera, y que de paso están acusados de haber asesinado a un periodista. Entonces, es complicada para la empresa. La otra noticia que movió las redes fue el retiro de Roman Reigns debido a que padece de leucemia. Aparentemente Roman Reigns padece de leucemia desde hace tiempo, la tenía bajo control, pero ya en los últimos meses se le complicó la situación de salud y prefiere, como es lo normal, dar un paso al costado, dejar el campeonato universal vacante y combatir esa penosa enfermedad que es bastante complicada. El único caso que yo he visto, gente que ha regresado de combatir la leucemia, no digo que sea el único, pero me refiero a que es el único que he visto, es el del tenor José Carreras, que probablemente lo recuerden por aquel famoso disco que él sacó con Luciano Pavarotti y con Plácido Domingo. Entonces, desde acá, bueno, no es santo de mi devoción, pero el personaje de Roman Reigns, me refiero, la persona Roman Reigns, el ser humano, pues merece todo nuestro apoyo. En cuanto a los resultados de la semana, tenemos lo siguiente. El lunes, aparte de que Roman Reigns anuncia su retiro temporal, renunciando al campeonato universal, tenemos que Finn Balor derrota a Bobby Lashley, Ruby Riott derrota a Sasha Banks, Kane y el Undertaker aparecen para confrontar a The Generation X de cara a su combate en Arabia Saudita. Braun Strowman es atacado por Drew McIntyre. Elias derrota a Apollo Crews y al mismo tiempo, poco después, Elias se gana al público en el bolsillo al atacar a Baron Corbin, que lo estaba corriendo del escenario. Tenemos Ronda Rousey y Nikki Bella firman el contrato por su lucha en Evolution, que es el programa del día de hoy, domingo. Ya les contaré de qué se trata. Ember Moon derrota a Nia Jax, a Dana Brooke y a Tamina. Y Dean Ambrose y Seth Rollins derrotan a Dolph Ziggler y a Drew McIntyre para ganar el campeonato de parejas. Sin embargo, después de la lucha, Dean Ambrose ataca salvajemente a Seth Rollins. Así que se acabó el escudo. Literalmente. El día martes, Big Show y Kofi Kingston terminan en lucha sin decisión porque intervienen todos los miembros de New Day y el nivel. Los Usos derrotan nuevamente a AJ Styles y a Daniel Bryan. El Miz y Rey Mysterio discuten en el segmento de entrevistas que tiene el Miz, se retan a una lucha y termina siendo derrotado el Miz por un poderoso 619 clásico de Rey Mysterio. Hubo una batalla de mujeres previa a Evolution, con el roster de SmackDown, quedó sin decisión porque todos se terminaron cayendo a golpes entre ellas. Shane McMahon habla sobre la Copa Mundial de la WWE para designar el mejor competidor del mundo, básicamente promocionando el evento. Y por último, Randy Orton derrota a Jeff Hardy. Lo que les iba a comentar, el día de hoy se lleva a cabo el evento de Evolución, que es netamente femenino, pura lucha de mujeres. Un gran paso sin duda, y creo que la WWE es una de las primeras empresas masivas que hace algo así. Los combates pautados para el día de hoy son Ronda Rousey contra Nikki Bella por el campeonato de mujeres de Monday Night Raw, Becky Lynch contra Charlotte Flair en lucha de última mujer de pie por el campeonato femenino de SmackDown, Trish Stratus contra Lita, mentira, Trish Stratus y Lita versus Alexa Bliss y Mickie James. Una batalla real de mujeres que involucra a gente tanto actual como de las leyendas. Por ahí se dijo que venía Torrie Wilson, por ahí se dijo que venía Kelly Kelly. Esta va a ser una lucha llena de sorpresas. Para ver, Kairi Sane contra Shayna Baszler por el campeonato femenino de NXT. Y la final de la Copa Mae Young, que es un torneo anual que hace la WWE. No lo transmite en televisión abierta, sino en su canal de internet, donde busca la mejor luchadora femenina. El año pasado no recuerdo quién fue el que lo ganó, creo que fue Asuka, creo. Este año lo ganó Io Shirai. No, mentira, este año no lo ganó Io Shirai. Io Shirai se enfrenta a Toni Storm por la final del campeonato de Mae Young. Entonces, es una vitrina de exposición al talento femenino. En particular, las luchas que me llaman la atención aquí son las de Becky Lynch y Charlotte Flair. Yo diría también la de Kairi Sane contra Shayna Baszler, que es otra. La Shayna Baszler es otra alumna de la UFC, que ha tenido un muy buen desempeño en WWE, por lo menos en el territorio de desarrollo. Y diría, creo que la batalla femenina la campal, solo por ver quién aparece. Se han rumorado tantos nombres que, bueno, quedas ver la sorpresa. Lo que pasa es que en el campo de lucha femenina, ahorita es que la WWE se está poniendo las pilas, porque han tenido momentos de en que la arrancan la lucha femenina, después la paran, después la arrancan, después la paran, etc. Entonces, en los años 90 teníamos a Alondra Blaze y Bull Nakano junto a otras luchadoras. Eso no le funcionó en cuestión de rating y de audiencia, cancelaron esa división. Después la recuperaron con Trish Stratus, Lita, Molly Holly, Jazz, la misma Stephanie McMahon, pero eran luchas muy cortas, 2, 3 minutos. Las velas empezando, estaba Beth Phoenix, que fue muy mal aprovechada toda su carrera, a mi juicio. ¿Quién más estaba? Estaba Natalya empezando, estaba Mickie James, jovencita. Entonces eran, como les digo, luchas muy cortas, luchas con estipulaciones ridículas, que si lucha en baby doll, lucha de almohada y peluches, etc. Y ahorita es que con NXT y estas muchachas, Charlotte, Becky Lynch, Paige, Bayley, Emma, entre otras, algunas siguen, a otras no, le dieron un vuelco y la gente terminó pidiendo más lucha femenina, al nivel de que estamos viendo un evento netamente de puros combates femeninos. Así que vamos a ver qué sucede, ¿no? Bueno, dicho todo esto, no me queda más que despedirme, desearles un excelente fin de semana, lo que queda el fin de semana al menos, y nos escuchamos el próximo domingo. Hasta luego.